Mi nombre es Ricardo Alanís Santos, soy papá de Mónica Yanet Alanís Esparza. Ella es desaparecida de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Era estudiante del segundo semestre de Administración de Empresas. ¿Cómo fueron las condiciones en las cuales desapareció su hija? Mi hija, la última vez que la vieron fue en el campus IXA. Se dirigía a hacer una tarea ahí en la Biblioteca Central. ¿El campus IXA es la universidad? Sí, la que es la Escuela de Ciencias, de Ciencias y... Pues no me sé el nombre completo, pero es el campus de IXA. Ajá. Su hija era una estudiante, ¿qué edad tenía? Mi hija tenía 18 años, era de estudiante de excelencia, tenía puro 9 y 10. Sí, ella, a pesar de que se pierde en marzo, cuando terminó el semestre todavía alcanzó a pasar con sus calificaciones, donde eran excelentes. Ajá. De ahí para acá no hemos sabido nada de ella, la hemos seguido buscando. Ante la apatía del mismo rector de la UACJ, ya que hemos pedido una audiencia con él y nos la ha negado, es mínima, casi nada, el apoyo que la universidad ha dado para encontrar a mi hija. Sabemos que la UACJ no investiga, pero sí tiene la figura pública y política para presionar al gobierno, y no lo ha hecho. ¿Es el único caso que ha ocurrido que la universidad no ha querido apoyar a sus estudiantes desaparecidos? Ni a los desaparecidos ni a los asesinados, a nadie. Es una apatía tanto de los alumnos de la UACJ como de la misma autoridad educativa, que es el rector y el consejo universitario. ¿Qué tipo de vida llevaba su hija? Aparte de ser estudiante de excelencia, ¿qué otras cosas? Mi hija se dedicaba nada más a la escuela. Nosotros como padres tratábamos de darle lo mejor para que se terminara rápido la universidad y su carrera. No trabajaba nada más de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Por eso es una incógnita cómo se desapareció, quién se la llevó. Mi hija no era muy sociable, era más de la escuela a la casa. Sí tenía amigos, no era antisociable, pero muy pocos. Ya, ¿me podría decir como las características físicas de su hija? Mi hija era morena, de 1.70, pelo ondulado, ojos grandes, pestaña, ceja poblada, labios medio gruesos, no muy grandes. Nariz aguileña, ojos al nariz restringada, morena clara. ¿Usted cree que sus características corresponden con los casos de otras muchachas? Pues en el caso de mi hija se rompe el esquema de la desaparición de jóvenes, ya que siempre los jóvenes son de clase media baja. Nosotros no somos ricos ni de clase media alta, pero mi hija nunca se le ha tocado una universitaria para la desaparición, excepto ella y Lidia Mancha, van dos desaparecidos. Son casos fortuitos lo de Mónica y lo de Lidia Mancha, pero pues me tocó a mí, desgraciadamente. ¿Usted tiene comunicación con familiares de otras víctimas de la universidad, es decir, desaparecidas o asesinadas? No, los familiares de los asesinados no, nunca han querido unirse. Y la otra desaparecida, que es Lidia Mancha, hemos buscado a la familia en un principio y tampoco trató de engarzar fuerzas para presionar a la universidad. Solo en una ocasión logramos que pusieran unos espectaculares y ya no hubiéramos podido lograr más cosas. ¿Sabe por qué no han querido unirse? ¿Es por intereses personales o por presiones de otro tipo o algo así? La verdad desconozco, pero es que es a veces ante la apatía de la misma autoridad y de las organizaciones que las personas pues no quieren perder el tiempo, dicen. Pero esto no es perder el tiempo, buscar a su hijo no es perder el tiempo. Yo para mí puedo andar todo el día, toda la noche, todos los días, sin dormir hasta un mes, una semana. No estoy exagerando, y no, para mí es perder el tiempo, es buscar a mi hija, y no voy a parar de buscarla hasta que la encuentre. Yo ya lo he dicho y no se las voy a dejar. Yo tengo que saber qué pasó con mi hija. Mi hija no era aire como para desaparecer. Que se oiga burlón, pero mi hija no se la llevaron los marcianos. Mi hija no pudo desaparecerse así como se dice. Desapareció, no desapareció. Mi hija está secuestrada, mi hija está retraída y hay que encontrarla. Dice usted que la autoridad de la universidad no le ha hecho caso, no le ha dado apoyo. ¿Y las otras autoridades? Las otras autoridades son una apatía y un desinterés de hacer su trabajo. Porque si ellos quisieran hacerlo, sí lo harían. Porque aquí en Chihuahua los ministeriales son de nivel académico, son licenciados, son gente de preparatoria para arriba, o sea, gente capaz. Lo que pasa es que hay apatía y no ganas de hacer su trabajo. Porque capacidad la hay, lo que no hay son ganas. ¿Qué mensaje le da la caravana o qué le parece la caravana por la paz? La caravana me parece un gran momento para unirnos y engarzar fuerzas con el extranjero y decirles que, como trae su lema, estamos hasta la madre aquí en Juárez de tanta sangre, tanta impunidad, tanta impotencia, es impotencia la negligencia de la gente. La gente no le interesa. Si se fija, no hay gente de Juárez casi. La gente vive feliz mientras a él no le toca. Aquí en Juárez es un... caemos en el valemadrismo. Mientras no sea mi problema, nadie se mete. Y ojalá que con esto de la caravana por la paz la gente empiece a salir a la calle y se dé cuenta que Juárez está muriendo poco a poco. En Juárez hay muchísimos asesinados. El promedio es el más alto de todo el país. La gente no es sensible a eso. ¿Qué pasa con la gente de Juárez? Desgraciadamente yo veo que la gente de Juárez está acostumbrada a vivir con el dolor. Y es lo mismo que 300 muertos en un mes a que haya 175. Es más sensible la gente que viene de fuera, porque la gente de aquí dentro se está acostumbrando a vivir con el dolor. Y no debe de ser, porque tanto es que haya uno como que haya mil. Un muerto es un muerto, y es un ser humano que daña el estrato social, familiar, político. Es un acabar con la familia. Esa persona, si es hombre, tenía madre, tenía hijos, tenía esposa. Y es una desintegración familiar. ¿Qué nos puede decir de la presencia del ejército en Ciudad Juárez? El ejército de Ciudad Juárez está mal que esté aquí porque él no es para estas tareas. Él está para defender el territorio, como lo marca la Constitución. Es anticonstitucional y yo me uno a la de fuera el ejército. No debe andar el ejército en la calle. El ejército no estamos en guerra ni estamos siendo amenazados con terroristas como lo marca la Constitución. El ejército debe estar en el cuartel esperando que haya atentado contra la nación. Si el ejército no tiene que estar en las calles combatiendo el crimen, ¿cómo se puede combatir el crimen aquí en Ciudad Juárez o en todo el país? Capacitando a la policía con esquemas de anticorrupción, especializando más a la policía, poniendo gente de capacidad en los altos mandos, que los altos mandos sean supervisados por notables, por gente incorrumpible, y entonces se compondría. Porque capacidad la hay. Lo que no lo deja avanzar es la maldita corrupción e impunidad. ¿Usted conoce los 6 puntos del Pacto Ciudadano, los que están convocando la caravana por la paz? La verdad no los conozco. Yo estoy nada más metido en lo que es la desaparición, y eso es lo que venimos a defender nosotros, la desaparición de jóvenes. Porque aquí en Juárez están desapareciendo muchos jóvenes. Y el Comité de Jóvenes Desaparecidas, estamos pidiendo una alerta de género. Van 130 mujeres desaparecidas de enero a la fecha. 130 de este enero a la fecha. Muchísimo. Paró un carro que una mujer. Porque aquí hay un teléfono para denunciar si usted le roba su carro, pero no hay un teléfono para denunciar si le roban una hija, una hermana, una tía, la madre. La mujer en el estado de Chihuahua, desgraciadamente, el género femenino es muy degradado. Y no puede ser que las autoridades no pongan atención en los feminicidios, en la desaparición de jóvenes. Lo están dejando pasar a segundo término. Esto lo están encobijando con las grandes guerras que hay entre las bandas, aprovechan para minimizarlo, de que es la desaparición de mujeres. ¿Por qué la minimizan? ¿Por qué se enfocan más en la guerra entre bandas y no hacia el tema de las mujeres? Ahí sí que desconocería por qué. Nosotros es lo que hemos exigido, que se ponga atención en la desaparición de mujeres, que se tipifique como delito a nivel nacional la desaparición de una persona, ya sea hombre o mujer, porque no está tipificado como delito a nivel nacional. La desaparición no existe en el Código Penal. Y es lo que nosotros tratamos de subir, que los legisladores se pongan a trabajar, que les quiten las grandes fortunas que ganan, legislando una ley por la desaparición de personas. ¿Qué otra propuesta tendría, por ejemplo, para el gobierno de Ciudad Juárez? Ya habló de la corrupción, ya habló de la salida del ejército, ya habló de que los legisladores tendrían que estar haciendo su trabajo y no lo están haciendo. Ahora aquí en Ciudad Juárez el caso es todavía más complejo porque la guerra o las bajas civiles, las bajas de jóvenes, los jóvenes asesinados, es numerosísimo. ¿Qué pasa en este sentido? En Juárez necesitamos un trabajo arduo. Desde abajo, horizontal, desde la familia hasta los altos mandos, como son los presidentes municipales, el gobernador, poniendo todo el mundo su granito de arena, sociedad civil. Para que Juárez se componga, es trabajo de todos, no nada más de una sola persona.